Sí, la verdad que arrancamos bárbaro la segunda ronda, como lo habíamos hecho el primero. Esperemos no seguir de esta manera. Bueno, para no caerse como en la apertura, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué errores tienen que corregir? Y mantener la roja en cero, que no nos expulsen a nadie. Cuidarnos porque somos un plantel bastante reducido. Y cuidarnos las lesiones y cuidarnos de las rojas, que eso fue lo que nos condicionó un poco el primer campeonato. Bueno, ¿cómo salieron hoy? ¿Cómo lo pensaron al partido? ¿Debutaba un técnico rival? Había que tomar precauciones, ¿no? Sí, porque siempre que debuta un técnico nuevo, los jugadores tienen un plus más por mostrarse, por querer jugar el federal. Entonces sabíamos que para ellos era una motivación extra y sabíamos que teníamos que defender como lo hicimos, y cuando tuviéramos las posibilidades de ataque teníamos que ser lo más punzante posible. Bueno, volviste al gol, contá cómo fue y las sensaciones. Bien, otra vez después de varios partidos, así que me quedó un rebote ahí afuera del área, creo, y bueno, le pegué fuerte, así que por suerte entró y fue lindo gol. Bueno, ¿ilusionan con el título o el objetivo del provincial? Sí, claro, nosotros trabajamos día a día para pelear por el título. Y por supuesto, obviamente el objetivo de nosotros es el provincial.